pues bell, la rica pues bell, la rica pues bell, bell, bell, fumo esos sotrel, la rica pues bell, la rica pues bell, la rica pues bell, bell, bell, fumo esos sotrel. Papá c'est français, maman c'est créole. Marika fue belle, belle, belle, pour moi son sauterelle. Marika fue belle, Marika fue belle. Marika fue belle, belle, belle, pour moi son zombie. Papa ou pépagnol, maman ou anglaise. Marika fue belle, belle, belle, pour moi son zombie. Marika fue belle, Marika fue belle.